La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. La radio digital está ya presente en un importante número de países. En México, por ejemplo, la adopción oficial de la tecnología denominada In-Band On-Channel se llevó a cabo en junio de 2011 y desde entonces avanza con paso firme tanto hacia su consolidación. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias Dino. El sitio de radios.com nos informa. En México la adopción oficial de la tecnología denominada In-Band On-Channel y VOC se llevó a cabo en junio de 2011 y desde entonces avanza con paso firme tanto hacia su consolidación dentro del país como hacia su expansión hacia Latinoamérica e incluso el sur del continente. La tecnología IVOC, conocida comercialmente como HD Radio, perteneciente a la empresa DTS, organización multinacional pionera y líder en soluciones de audio para dispositivos móviles, sistemas de cine en casa, cintas en salas de exhibición, automóviles y más, la cual está presente en más de 2.000 millones de dispositivos en todo el mundo. La principal característica de la radio digital que ofrece a sus oyentes es, desde luego, la calidad de sonido, equiparable al de un disco compacto, sin estática y sin interferencia. Las estaciones AM se escuchan como si fueran de frecuencia modulada, y las estaciones FM como si el audio proviniera de un CD. Además, la radio digital proporciona otros importantes beneficios, tanto para el público como para las radiodifusoras, entre los que destacan canales adicionales HD2, HD3 y HD4. Una misma estación puede ofrecer hasta 4 programas digitales diferentes, usando su misma frecuencia. Esto permite ofrecer programación distinta producida por la misma estación o bien que ésta subarriende los canales a un tercero que la produzca y también transmita. En Estados Unidos existen actualmente más de 2.300 estaciones radiofónicas que transmiten en formato digital y más de 1.700 canales adicionales HD2, HD3 y HD4. Asimismo, todas las marcas de automóviles ofrecen modelos con tecnología HD Radio. Más allá de México, la tecnología sigue avanzando con presencia actual en países como Canadá, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y República Dominicana. Cabe mencionar que fuera del continente es ya una realidad, en Rumania y Filipinas. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Facebook Live ha anunciado una nueva función que va a hacer las delicias de las radios comerciales. Desde la AA Radio, Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Facebook Live ha anunciado una nueva función que va a hacer las delicias tanto de las radios comerciales como de los podcasters. Ese nuevo formato que tanto triunfa en Internet y al que se han agarrado grandes figuras como Iker Jiménez tras abandonar la cadena SER el año pasado. Y es que ahora las comunidades que tienen en Facebook, tanto las cadenas radiofónicas como los podcasts independientes, pueden escuchar sus problemas en vivo y en directo. Una nueva forma de transmitir y llegar a su audiencia sin tener que hacerlo con un streaming de video hasta ahora. Este artículo publicado en deradios.com dice que se podrán colocar ya en la red social de Mark Zuckerberg un enlace para que los fans de la página en cuestión puedan escuchar y comentar en vivo y en directo la emisión que están realizando de su programa o podcast favorito. Un añadido que, a buen seguro, va a ser acogido por la entusiasta comunidad que tienen todos estos comunicadores en España. De esta forma, Facebook le da la vuelta a uno de los medios clásicos, que la radio, entre la red social más utilizada del mundo, es una gran noticia para un formato que ahora tenía que agarrarse al streaming de video, perdiendo la esencia de la voz del locutor y lo que representa para la audiencia. Además, esta función de Facebook Live no tiene por qué ser utilizada solo para la emisión de programas de radio o podcast, sino también de forma particular por cualquier usuario que quiera. Por ejemplo, hacer una retransmisión de algo que está viviendo, pero en lo que la imagen no tenga por qué ser relevante. Pero no todo va a ser tan bonito. Las retransmisiones en Facebook tienen un enorme hándicap: los derechos de autor. Ya en video es un problema porque si estás haciendo una emisión y suena una canción, es posible que desde esta red social corten el directo. Suponemos que las cadenas y radios comerciales o los podcasts que no quieran tener estos problemas deberán usar música libre de derechos o, por otra parte, contactar con Facebook para demostrar que tienen potestad para emitir ese tipo de contenido. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les voy a hacer escuchar una captación de Radio Vaticana en su frecuencia de 7.305 kHz correspondiente al 23 de diciembre último. Se trata de una captación bastante particular porque aquí en Buenos Aires es casi imposible captar con suficiente calidad la emisión que está dedicada a Cuba y al Caribe, y como es de imaginar, las antenas de Radio Vaticana están orientadas hacia un punto muy lejano de estas latitudes. Aprovechando esa semana de apertura de la propagación en las bandas de HF, logré este audio más que aceptable. Como ya se ha dicho, Monseñor Darío Eduardo Viganó, a cargo de la nuevísima Secretaría para la Comunicación, ha informado su decisión de apagar los transmisores de onda corta por considerar al sistema obsoleto a favor de las nuevas tecnologías, por lo que este audio en poco tiempo más se transformará, como muchos otros, en un importante documento histórico. Escuchemos. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. Sus cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Ya en la era precristiana se decía: el hombre sagrado, nos recuerda Séneca, Jesús lo es. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 5 al 18, se nos muestra la redención realizada por Jesucristo. Él no tuvo una liturgia o un rito de consagración. Su consagración fue acercarse a los pobres, a la miseria humana. Frente a este proyecto de comunión, de fraternidad, solo queda la admiración, el gozo y el agradecimiento. lo extraño, curioso, es que la historia humana nos ha mostrado que las religiones se han enfrentado. Y esto no ayuda a la comunidad, al testimonio del encuentro y la fraternidad. El Señor quiere hacer redención de este mundo. El prólogo del Evangelio de San Juan nos recuerda que la palabra vino a los suyos para unirse en solidaridad con nuestra debilidad, para ser puente entre nosotros y el Padre, por ser Él el nuevo Adán. La genealogía que se nos presenta en el Evangelio de San Mateo tiene por objetivo mostrar los inicios de nuestro origen, nuestras raíces. En la cultura judía era importante conservar la memoria viva de sus antepasados. Es una historia cargada de promesas, de esperanzas, de fragilidad y pecado. Pero también podemos agregar en querer demostrar la pureza de sangre. Esta pureza también la podemos observar en nuestra sociedad cuando algunas personas tienden a recalcar que son de tal o cual nacionalidad, que sus parientes cercanos provienen de este u otro país, y si estos tienen alguna ascendencia aristocrática o de nobleza. A los judíos, ser descendiente de Abraham y de la tribu de Israel era algo muy serio e importante. Es llamativo destacar que en esta genealogía hay personas que no son del todo un ejemplo de pureza. Y encontramos santidad, como es el caso de la Virgen María. El Emanuel que viene a salvarnos tiene que huir a Egipto para luego irse a vivir a Nazaret. Experimenta el ser refugiado, la rutina, la cesantía y tantos otros dramas. Jesús asume en serio la encarnación, pues no entra a este mundo como triunfador. El que quiera venir conmigo ha de ser semejante en todo a sus hermanos, como Cristo nos enseñó. Y lo podemos leer en Marcos capítulo 8, versículo 34. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.gov, canal 4. En Cuba y Caribe, en onda corta, 9.610 kHz. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@patiaradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, la captación de Radio Vaticana en 7.305 kHz del día 23 de diciembre de 2016. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. Gracias, queridos amigos, por seguir en la sintonía de Frecuencia al Día, programa radial realizado en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. A continuación, presentamos... En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó en sesión ordinaria la disposición que establece nuevos parámetros y definiciones en materia técnica para la instalación y operaciones de televisión, así como de equipos auxiliares y complementarios bajo el estándar de televisión digital terrestre. Asimismo, otorgó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 7 concesiones para que preste el servicio de televisión radiodifundida digital y 3 para radio en frecuencia modulada, todas ellas de uso público y con vigencia de 15 años. También la Universidad de Guadalajara podrá prestar el servicio de televisión radiodifundida digital mediante el Canal 11. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos al Radio Club OSA, la Eco Alfa 1 Radio Club Oscar, el día primero en España. En Estados Unidos al buen amigo Noel de Jesús, más conocido como la estación Diego de Ocampo. En Nueva York, el día primero de enero. En Venezuela, los saludos al Radio Club San Cristóbal, el día primero de enero. También el día primero en México a la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana. El día 2 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a don Manuel García Ariza, destacado radioaficionado dominicano. El día 5 de enero en Brasil, al destacado diexista de las ondas cortas, Rudolf Green. El día 6 de enero en Japón, felicitamos a Takashi Inoue. El día 8 de enero en Ecuador, feliz aniversario al Huancavilca Radio Club, Hotel Delta 2 América. El día 9 de enero en Perú, saludos a César Pérez Dioses, destacado diexista. El día 10 de enero en Estados Unidos, en Miami, al buen amigo diexista Oscar de Céspedes. El día 10 de enero en Japón, vayan los saludos para Takayuki Inoue, otro destacado diexista. El día 14 de enero en la República Dominicana, nuestras felicitaciones para Fernando Germán Gross, otro destacado radioescucha. El día 15 de enero en México, al radioaficionado Diego Varela Calderón, la X, Eco 1 Yankee Delta Charlie. En enero 16, vayan nuestras felicitaciones en Chile al buen amigo y diexista Héctor Enrique Pino. El día 19 de enero, en los Estados Unidos, al destacado locutor dominicano Ramón Aníbal Ramos. El día 26 de enero, nuestros saludos de felicitaciones en la República Dominicana al destacado locutor José Joaquín Espinal. El día 28 de enero en Venezuela, nuestros saludos al destacado diexista Williams López. El día 29 de enero en los Estados Unidos, al amigo radioaficionado Ezequiel Prado, Nancy Kilo 4 DX. Y el día 30 de enero en Rumanía, a la muy querida locutora Victoria Sexio. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Esto es Frecuencia al Día. Líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. El más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, expresó su apoyo al proyecto de ley que actualmente está en manos del Congreso Nacional y que establecería tasa cero a los servicios de Internet. Desde la República Dominicana, el ingeniero Carlos Benoit. Gracias, Dino. José del Castillo Sabiñón, presidente del organismo regulador, reconoció que la República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más altas de la región y señaló que actualmente se encuentra en el segundo o tercer lugar de los países con mayores niveles de impuestos. El funcionario destacó la importancia de los datos y las redes digitales para la interrelación social. Dijo que antes el uso de las comunicaciones de voz era tendencia, pero ahora es la tendencia global del sector de las telecomunicaciones. Actualmente, el Internet y demás servicios de telecomunicaciones están grabados con casi 30%. A través de un comunicado, el presidente del Indotel también dijo que en 2017 impulsará una serie de reglamentos que buscarán abaratar el costo de los servicios de Internet en beneficio de las personas de menos ingresos. Del Castillo informó que se trabaja en un nuevo reglamento de Internet que emitirá el próximo año sobre la calidad del servicio y la compartición de infraestructura. Aseguró que con esta iniciativa se reducirán costos y se beneficiará al consumidor. También adelantó que el Estado trabaja a través de la empresa de transmisión eléctrica para financiar una red pública de fibra óptica que permitirá llevar Internet a las comunidades que carecen del servicio. En el país, solo el 49% de la población cuenta con acceso a Internet. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. Seguimos en Frecuencia al Día. Desde el nacimiento de la radio, sus señales han traspasado fronteras. Personas, lugares y culturas han estado conectados gracias a sus ondas. Recientemente, surgió una nueva aplicación para sintonizar emisoras del planeta. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Desde el nacimiento de la radio, sus señales han traspasado fronteras y personas. Lugares y culturas han estado conectados gracias a sus ondas. Este mismo espíritu es el que ha empujado a los creadores de Radio.Garden, una aplicación que sitúa a todas las radios del planeta a un solo clic. Esta información extraída del sitio en internet de radios.com nos continúa diciendo: Radio.Garden permite sintonizar todas las estaciones de radio del mundo emitidas por Internet. Además de poder escuchar todas las radios en directo, Radio.Garden también tiene una sección de estaciones antiguas y un apartado con historias de emisoras de todo el mundo que han intentado cruzar fronteras. Explorar las diferentes estaciones del mundo permite descubrir identidades, preferencias y modas, pero lo que más sorprende no son las diferencias, sino los gustos compartidos alrededor del planeta. Y como lo manifiestan sus propios creadores, acercando las voces distantes, la radio conecta personas y lugares. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. México se ha encargado de ser la noticia en América Latina. América Móvil adquirió indirectamente a través de Telcel 60 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz de Grupo MBS. El consorcio Altán, grupo integrado por una decena de empresas entre fondos de inversión como Morgan Stanley y operadores de telecomunicaciones como Axtel y Megacable, ganó el contrato para construir y operar durante 20 años el proyecto de servicios móviles mayoristas, conocido como red compartida en la banda de 700 MHz, así como un par de hilos de fibra óptica de CFE. También en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regulador del sector, inició el proceso de licitación de 148 frecuencias de televisión abierta digital. En Colombia, el sector TIC ve con preocupación que la reforma tributaria del país plantee, entre otras cosas, la creación de un impuesto de 4% al consumo de datos móviles. De acuerdo a Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, el impuesto puede propiciar barreras de acceso a Internet móvil en las poblaciones más vulnerables. Tras conocerse que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay otorgó a Tigo una licencia para explotación de televisión satelital y que lo ocultó al Congreso Nacional, las empresas de televisión de paga anunciaron que iniciarán acciones legales contra el regulador, sus autoridades y la empresa Tigo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras prepara una licitación de espectro con la cual espera atraer a un cuarto operador de telefonía móvil. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Armenia, 6145 kHz, Radio Mi Amigo, desde Yerevan Gabar. Captación 1859 a 2015 UTC del día 25 de diciembre, con la mención Radio Mi Amigo Special Broadcast Event from Armenia on 6145 kHz, en idioma inglés, con música pop y comentarios. Simpo de 5 veces 4. Australia, 4835 BL8A desde Alice Springs. Captación 1823 a 1840 UTC del día 21 de diciembre, en idioma inglés, con comentarios. A las 19:30 ABC News con noticias. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Angola, 49.75 kHz, Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación 1745 a 1850 UTC del día 3 de enero, en idioma portugués, con comentarios. A las 18 horas UTC, señales horarias e identificación, Radio Nacional de Angola, con noticias. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Australia, 2325 kHz BL8T desde Tinak Creek. Captación 2045 a 2057 UTC del día 3 de enero. En idioma inglés, con comentarios, señal muy débil. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 2485 BL8K desde Kettering. Captación 2040 a 2105 UTC del día 3 de enero. En idioma inglés, con comentarios y canciones. Señal muy débil. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 4835 BL8A desde Alice Springs. Captación 2018 a 2107 UTC del día 3 de enero. En idioma inglés, con comentarios y canciones. A las 20:30 horas UTC, noticias. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 5025 kHz BL8K desde Catherine. Captación 21:40 a 21:50 UTC del día 3 de enero. En idioma inglés, con comentarios e interferencia de Radio Rebelde de Cuba. Simpo de 2, 1, 3, 2, 1. Emisoras de Bolivia. 3310 kHz Radio Mosochaski desde Cotapachi. Captación 0030 a 0037 UTC del día 4 de enero. En idioma quechua, con comentarios. Simpo de 2, 4, 3, 2, 1. 5952.45 kHz Radio Pío 12 desde siglo XX. Captación 0027 a 0036 UTC del día 4 de enero, con comentarios en español. Se oye mejor en LSB. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 6134.8 kHz Radio Santa Cruz desde Santa Cruz de la Sierra. Captación 0033 a 0046 UTC del día 4 de enero. En idioma español, con comentarios e interferencia de Radio Aparecida. Simpo de 1, 2, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Sanjian ATS-909X y Texum PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Soy Luis Gerardo Loyola, 73 desde México, frecuencia Alia. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.